realidad es un sistema de tratamiento de los efluentes cloacales que no está funcionando correctamente porque hay un número de lagunas inferior al que haría falta para la cantidad de habitantes. Consecuentemente, las aguas del arroyo bajan turbias, con un alto grado de contaminación, sobre todo orgánica. No hay tanta contaminación mineral, pero sí hay un alto porcentaje de Escherichia coli.